Muy bien, seguimos al aire. Muy buenas tardes, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Luis, bueno, ahora vamos a una nota. Estamos en comunicación con Jorge San Martino. Él es sociólogo de la UBA, integrante de Economistas de Izquierda y miembro de la Junta Vecinal, Junta Comunal número 7 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. ¿Nos escuchás? Bueno, ahí tuvimos un pequeño inconveniente, pero ya vamos a restablecer la comunicación. Como para ponernos en tema, bueno, elecciones en Grecia hubo, así que con un 36,4% ganó la coalición izquierda Syriza, liderada por Alexis Tsipras. Así que, bueno, acá nos va a estar comentando. Bueno, ¿cuál es el marco político de todo esto, no? Así que no, solo por acá se escucha bien. Establecimos comunicación. Bueno, ahí estamos en comunicación con Jorge San Martino. Él es sociólogo de la UBA, integrante de Economistas de Izquierda y miembro de la Junta Comunal número 7 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los escucho bien. Bueno, perfecto. Jorge, bueno, en principio nos comunicamos con vos para justamente charlar acerca de la victoria en el día de ayer que se dio en Grecia, ¿sí? Por parte de la coalición de izquierda Syriza, ¿no? ¿Cómo quedó el panorama político en Grecia? Bueno, en primer lugar me parece que es importante plantear cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y qué fenómeno expresa Syriza. Me parece que es un emergente político de una crisis social, una crisis política, cultural, que se viene arrastrando desde los últimos años. Yo diría, en los últimos 4 o 5 años se profundizó una crisis recesiva, una crisis económica muy, muy fuerte, de endeudamiento. Y unas políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea que han humillado al pueblo griego, que los han obligado a unas políticas de ajuste que a nosotros nos recuerdan lo que fue las políticas, las imposiciones del FMI en los años 2000-2001, ¿no? Exactamente. En el cual, bueno, Grecia llegó al 25% de desempleo, 55% de desempleo juvenil. Retrocedió con estas políticas neoliberales, retrocedió un 25% su Producto Bruto Interno, uh-huh. Es decir, que se llegó a una situación límite, ¿no?, de crisis, en la cual fueron cómplices, digamos, los dos partidos políticos del establishment, uh-huh. Ya sea Nueva Democracia, que es el partido de gobierno de derecha, y el PASOK, claro. el viejo Partido Socialista, que gobernó con políticas neoliberales y que después terminó siendo el mandadero dentro de la coalición de gobierno junto a Nueva Democracia, ¿no?, aplicando estas mismas políticas impuestas por los memorándum de los organismos de crédito internacional. Claro. Así que llegamos a una situación en la que el pueblo dijo basta, uh-huh. Optó por aquel que le planteaba una alternativa al conjunto del sistema político, una alternativa distinta a las políticas de ajuste, y bueno, tenemos los resultados de ayer, entonces, ¿no? Un claro triunfo de Syriza. Uh-huh. Jorge, ¿cuáles serían las diferencias o qué es lo que viene a plantear Syriza como para desprenderse justamente de la vieja política que estaba instalada, obviamente teniendo en cuenta todos los desajustes que se dieron y los endeudamientos y todos los problemas que se generaron a partir de distintas políticas neoliberales en ese sentido? Me parece que lo que en general viene a plantear Syriza es que el que tiene que decidir el destino de Grecia es el pueblo griego y no el mercado, no los bancos financieros, no el Fondo Monetario Internacional. Claro. Fue un mensaje muy sencillo, muy claro y muy directo de que es el pueblo griego el que tiene que decidir. Porque hasta ahora la verdad es que venían imponiéndose las políticas que Europa le dictaba a Grecia, ¿no? Claro. Y con una casta política totalmente sumisa, que no defendió al pueblo griego, sino que se hizo socio y aceptó los mandatos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, Syriza lo que dijo es, en primer lugar, lo que propone es una renegociación de la deuda externa, y es así, no se puede seguir. Claro. Entonces, ahí lo que propone es una moratoria, una reducción drástica de los pagos y un alargamiento de los plazos. Con lo cual, bueno, de hecho, va a ser el eje de la discusión de los próximos meses, ¿no? Tal cual. ¿Qué situación ellos proponen también? La auditoría de la deuda externa, como en Ecuador, una reforma fiscal que se grave a la, donde se grave a las grandes propiedades y se quite impuestos a las pequeñas propiedades. Y después todo un plan de emergencia que propone, que lo votaron en el Congreso de Tesalónica en diciembre, ahora hace poquito. Sí. Con una propuesta, digamos, de carácter de emergencia social, planteando luz gratuita a 300.000 hogares de personas sin medios económicos, ayudas para alimentación, una revisión de los planes de despido. Había un plan de despido de 150.000 empleados públicos que se había firmado con el Fondo Monetario y que ahora Syriza plantea una revisión completa de ese plan. Claro. Un plan de recuperación de la salud pública, bonos de transporte para los sectores humildes, el aguinaldo, un aguinaldo para los jubilados que menos cobran. Claro. La prohibición del embargo de vivienda. Vos sabés que el problema de la vivienda es un problema gravísimo en Grecia hoy en día. Creación de 300.000 puestos de trabajo, plan de obra pública, en fin, una serie de un programa de emergencia, ¿no? Para paliar la situación social y empezar a salir del estancamiento económico. Exactamente, como para poder volver a reactivar la economía y esto que decías vos en lo último, empezar a generar trabajo y empiece a girar un poco todo lo que es la parte más económica, más interna y de los trabajadores. Jorge, y ahí, bueno, un poco también con el caso de Syriza en Grecia, también uno pone también los ojos en lo que está sucediendo también en España, ¿no? Que también de alguna manera u otra sufrieron y siguen sufriendo las mismas políticas que sufrió Grecia en su momento. ¿Cómo ves este paralelismo? ¿Es estrictamente así o tiene matices? Mira, en primer lugar, lo que me parece es que Syriza está mostrando una salida distinta a la que se venía imponiendo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque hasta ahora la única alternativa que había a las políticas del establishment eran los grupos neofascistas, era la por derecha. Claro. Entonces, Syriza está mostrando una salida popular, democrática, totalmente distinta. Eso es lo novedoso del panorama político europeo, y por eso yo creo que puede generar tanta expectativa y tanta ilusión. Y en esos casos está efectivamente el partido Podemos en España, como otros partidos de la izquierda en Portugal, en Irlanda, en distintos países, sobre todo de la periferia europea, ¿no? Claro. El sur europeo me parece que está en un estado de semi-rebelión producto de estas políticas que hemos analizado. Entonces, en España, por supuesto, ¿no? Cada país es un mundo y uno no puede asimilar ni identificar exactamente, pero hay un fenómeno parecido, ¿no? Que es Podemos, que surge también del movimiento de los indignados, un movimiento que surge por fuera del sistema político tradicional y que se propone como alternancia a la casta, a lo que ellos llaman la casta política del PP y del PSOE, que han gobernado juntos, que han estado implicados ambos en las políticas de sostenimiento del ajuste. Entonces, acá también en España se plantea, bueno, en 9 meses hay elecciones, ¿qué va a pasar? Bueno, Podemos está preparando, en el sentido mismo de Syriza, para presentar una alternativa distinta. Lógicamente el sistema político no es el mismo, hay un tema de nacionalidades en España que en Grecia no hay, en fin, hay distintas particularidades, pero me parece que refleja el mismo fenómeno, el mismo proceso político de una salida democrática y de izquierda a la crisis de la vieja Europa del capital, y que está mostrando una salida distinta, ¿no? Una Europa social, una Europa de los trabajadores y de la juventud, que es un proyecto totalmente distinto tanto al establishment político tradicional como a la ultraderecha, que propone a transformar a los inmigrantes en los chivos expiatorios de esta crisis. Ahí, Jorge, ya para ir terminando, una cuestión que tiene que ver con un poco con los números, ahí con Syriza no llega a obtener la mayoría absoluta, ¿no? Sino que llega con 149 bancas y tendría que negociar con algunos otros sectores, con otros grupos políticos. ¿Con quién se está pensando? Bueno, lo que le falta son dos parlamentarios, es muy poco, es casi, básicamente casi ese gobierno propio, ¿no? Ahora los nacionalistas, hay un grupo nacionalista que siempre fue, digamos, que viene de Nueva Democracia, es decir, que es un grupo más bien de la derecha, pero que tiene la característica nacionalista, que viene denunciando las políticas de ajuste y los memorándum hace mucho tiempo, y que le ha dado los votos, ya se las dio los votos, con lo cual hoy asumió como primer ministro. Claro. Tsipras, Alexis Tsipras. Hay que ver, no está claro si lo que hay es un voto en el Parlamento o hay algún tipo de acuerdo político, eso no lo sabemos todavía, lo van a anunciar más adelante, también se va a anunciar la negociación con el Partido Comunista y con otras formaciones políticas. Me imagino que intentarán formar una coalición más amplia posible para darle estabilidad al gobierno, ¿no? Contradictoriamente también hay que ver, digamos, uno siempre cuando amplía también pierde, puede, tiene por lo menos el peligro de perder en la esencia de lo para la cual uno, la gente lo votó. Entonces ahí tenemos que ver cuál es la dinámica, ¿no? Claro. Cuáles son los acuerdos alcanzados. Y bueno, y ver, acá me parece que hay un compromiso muy firme con el pueblo griego, que es no aceptar las políticas de ajuste. Da igual. La renegociación de la deuda, este programa de emergencia que han propuesto, yo creo que no es negociable, ¿no? Me parece, en todo caso, también va a depender de la dinámica social y política, qué es lo que sucede con la gente, cómo interpretan los sectores populares griegos también el triunfo de Syriza. Lo hacen propio, salen a la calle, plantean un apoyo a las medidas que están por venir. Todo eso está por verse, ¿no? Va a ser parte de la dinámica política de la situación. Sí, eso es un poco lo que va a quedar por ver, y justamente tiene que ver con esto que mencionabas vos recién, que en relación a, bueno, cómo va a ser esta negociación de la deuda, ¿no? Es decir, si efectivamente el pueblo se va a movilizar y va a apoyar en la calle o de la forma que sea las negociaciones que plantee Syriza, ¿no? Exacto. Va a depender de esto, ¿no? Creo que, para que los oyentes puedan tener claridad, el eje de la discusión de los próximos meses va a ser el problema de la deuda. Claro. Como lo fue también en Argentina, en Ecuador y en otros países acá en América Latina a principios de la década. El eje de la discusión va a ser la deuda, y esto va a plantear una confrontación real, directa, con la Europa del capital y con los grandes bancos financieros. En segundo lugar, ¿qué va a pasar con la dinámica social a partir del plan de emergencia que quiere implementar Syriza y cómo se van a reordenar el sistema político del país? ¿Y qué va a pasar también con las clases dominantes griegas? ¿Cómo van a reaccionar, no? Vamos a ver una dinámica muy rica que hay que seguir muy profundamente, porque lo que está marcando es un cambio, me parece, bastante profundo en el conjunto de Europa. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación, por traernos toda esta información. Te agradecemos mucho y, bueno, será hasta la próxima. Bueno, te agradezco y lo único que quería remarcar es esta intención, digamos. Nosotros hemos conformado un comité de apoyo a Syriza y un poco miramos también a Europa en el sentido de un profundo internacionalismo, ¿no? La idea de que la rivalización de las ideas de izquierda es una rivalización que se da a nivel internacional. Me parece que hubo procesos latinoamericanos que han estado en la avanzada, ¿no?, con sus claros oscuros, pero que han estado planteando un reverdecer de las ideas de izquierda, y que hoy en día en Europa está sucediendo lo mismo, con lo cual me parece que es muy interesante seguirlo, y bueno, después de las importantes derrotas políticas, ideológicas, que había tenido la izquierda con la experiencia del estalinismo, me parece que hoy todas estas experiencias vuelven a colocar a las ideas de izquierda como a las ideas de la emancipación social como ideas importantes para amplios sectores de la sociedad. Así que me parece que por eso mismo lo intentamos seguirlo y aprender de este proceso, ¿no? Tal cual. Así que, bueno, sí, como decís vos, hay que estar atento, porque va a haber que generar lecturas, a ver cómo va a ir sucediendo este proceso en Grecia y luego en España también. Bueno, Jorge, ahora sí, muchísimas gracias por la comunicación. No, hasta luego. A ustedes. Un abrazo. Chao, gracias.